veamos más. Yo no te quiero engañar. En el pasado nos hicimos daño y no se te ha olvidado lo que te hice llorar. En tu mirada se ve que me quieres mucho y más. A veces tienes ganas de abrazarme, el recuerdo te arde, reprochas mi maldad. Tú, el dueño de mi corazón, yo, la que te hace suspirar. Me arrepiento si causé dolor. Yo nunca te supe valorar. Tú sabes que yo vivo perdida y de verdad me hace mucha falta. Tú sabes que yo vivo perdida y de verdad me hace mucha falta. Me equivoqué al coger el camino sabiendo que todavía me amas. Me equivoqué al coger el camino sabiendo que todavía me amas. Eduardo López y Michel Negrete, con mucho aprecio. Para castigarme o para desquitarte los días de soledad. Yo acepto todo de ti, lo hago por tu perdón. Aunque me digas que soy muy cobarde, pero vas a perdonarme o me va a matar el dolor. Yo más nunca te vuelvo a dejar, ni por uno más bello que tú. Aprendí que un amor de verdad no se deja por ingratitud. Tú sabes que yo vivo perdida y de verdad me hace mucha falta. Tú sabes que yo vivo perdida y de verdad me hace mucha falta. Me equivoqué al coger el camino sabiendo que todavía me amas. Me equivoqué al coger el camino sabiendo que todavía me amas. Tú sabes que yo vivo perdida y de verdad me hace mucha falta. Tú sabes que yo vivo perdida y de verdad me hace mucha falta. Me equivoqué al coger el camino sabiendo que todavía me amas. Me equivoqué al coger el camino sabiendo que todavía me amas. Tú sabes que yo vivo perdida.